Soy Rodolfo Chisliachi, periodista de la Agencia de Noticias de la Televisión Pública y colaborador del Diario La Nación. Tengo la suerte de tener muchos años ya viendo fútbol y de haber vivido algo que no está al alcance de todo el mundo, que es haber visto al máximo referente, a la máxima figura del equipo del cual siempre fui hincha de chico, desde que empezó hasta que terminó. De haber disfrutado de toda su carrera y de haber celebrado con él y gracias a él muchos de los mayores éxitos que ganó mi equipo. Bueno, la figura de Ricardo Bochini, lo vi prácticamente debutar, lo vi incluso en algún partido de reserva, o de tercera creo que se llamaba en aquel entonces, y la última vez que lo vi en la cancha fue el día del partido de homenaje en diciembre del 91. Digo que tuve esa suerte porque los que hayan nacido a partir del 90 para acá ni siquiera pudieron verlo jugar más que en algunos videos por la tele. Y como yo viví o disfruté al Bocha justo en la etapa en la que uno más o menos se va formando, va tomando una idea de lo que le gusta o de lo que prefiere, el Bocha no solo significó la alegría de un Independiente que ganaba mucho en aquel entonces, sino también la manera de entender el fútbol, de interpretar esto que nos gustaba tanto, de verlo plasmado sobre una cancha, porque si había algo que Bochini nos enseñaba jugando, sin necesidad de hablar ni de hacer declaraciones, nunca fue muy elocuente hablando, era que el fútbol se juega para adelante, se juega pensando en el arco de enfrente y se juega para deleitar a los que estamos mirando. Eso lo fui aprendiendo, no solo con él, evidentemente, pero claro, cuando desde chico a uno le ponen una camiseta y tiene 15 años, evidentemente el ídolo que va naciendo y que le muestra el camino se pone por encima de los demás. Por eso, para mí, el futbolista por excelencia, el que me marcó, fue, es y será siempre Ricardo Enrique Bochini.